Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, algunas precisiones para hablar de biotecnología. Con Alberto Díaz. Todos, quien más quien menos, tenemos referentes en el campo en el que cada uno se desarrolla, que le marcó algún momento, algún rumbo, y cuyos ecos aún siguen presentes. Yo parto en el orden cronológico incorrecto. Si te menciono Jorge Sábato, antes de Jorge Sábato, ¿a quién tendría que mencionar? Bueno, yo te diría, en general uno da sus maestros, la gente que lo formó. Yo trabajé, si bien fui trabajando en varios lugares, yo quería ser químico, o soy químico, porque trabajé en físico-química, y por un amigo que me llevó a trabajar en diagnósticos, en hacer inmunodiagnósticos, conocí al doctor Finkelstein, que falleció hace unos años, un reumatólogo, investigador del Hospital Fernández, y empecé a trabajar un poco. Alberto Díaz, licenciado en Ciencias Químicas. Después en el Malbrand, y ahí hay algunos de los que fueron mis orientadores, pero más que nada el clima que había. Si bien yo agarré el Malbrand post-Milstein, toda esa no solo post-Milstein, sino post-Pirovsky, fue la intervención que los rajaron a todos por judíos, comunistas, etcétera. Esto era el año 64, 65. Ese clima de gran investigación. Después ya sí comienza la formación más formal, y maestros como el doctor Dalmazón, el Instituto de Investigaciones Médicas, el doctor Lanari mismo, y varios de los que estaban allí, algunos directos como Dalmazo, que yo fui becario de él, y otros Lanari, y otros médicos, como que sería largo entrar a mencionarlos, donde era una escuela de estudio, la institución en sí, todo se llevaba a esto. Después, bueno, gente del exterior, donde yo me fui a formar, la doctora Hirschbein, los franceses, que es donde el instituto que yo estuve, porque por ahí de vuelta, algunos son directos como tus directores de trabajo, de investigación, claro. Y los otros que están alrededor, que vos te reunís una vez por semana para charlar de algo y ya te está iluminando. O sea, ese clima de cultura en general. No sé, seguramente se me escapan algunos nombres. Bueno, pará, está la Facultad de Exactas que termina en el de la Universidad 66. De Buenos Aires, claro. ¿No? La noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Esa marca, bueno, tan fuerte. Bueno, todos nosotros, eso era, me acuerdo, Rolando García, cuando lo hicieron por los 90 años de él, le hicieron el homenaje, él decía que esos años él los vivía como si fuera un teatro, porque no era crear la ficción, es que estábamos todos ahí, todos actuábamos y discutíamos y nos peleábamos y estudiábamos y hacíamos cosas. Y la verdad que yo era estudiante en ese momento, y bueno, no se pueden decir malas palabras acá, pero lo insultábamos mucho Rolando, porque era un cientificista y nosotros queríamos hacer política, la revolución, claro, cubana, etcétera, etcétera. Pero la verdad que los conceptos que nos... Primero la formación como científicos todos, era... Cuando salí de la facultad dije, ¿dónde estudié? ¡Qué maravilla! Menos mal que estudié en esa facultad, porque estuve un año después del golpe, que era la oscuridad imposible. Total. Claro. Y por otro lado, la cultura que había en ese momento. Sadovsky, los Varsavsky, José Babín en Historia de la Ciencia. Bueno, es toda una cultura, sí, Entonces yo siento que todo eso me ha marcado más que las personas en sí, que por supuesto me han orientado. Y sin lugar a duda, voy a decir que es casi al final, pero ya estoy comenzando la tecnología, Jorge Sábato. Personaje, Jorge Sábato. Un genio, un tipo que fíjate que termina su vida en sus últimos años siendo periodista de la revista Humor. Sí, sí, claro. Los textos de durante la dictadura. Durante la dictadura. Sábato marcaron, así como otros escritores de esa publicación de Ediciones La Burraca. Exactamente. Testimonios que debieran ser releer. Lectura obligatoria. Bueno, yo en mis clases que dio en la maestría de la UBA, de gestión de política científica, lo remarco y le digo que lo busquen. Por eso pueden, no sé, en internet, yo no lo miré, pero en alguna librería de viejo por ahí aparece. Pero les doy textos de la colección de Sábato de allí. Porque además él en sus últimos años empezaba a abrir un poco la dictadura, y en el 82, comenzando el 83, que había charlas que empezaron a dar entre los políticos. Me acuerdo dos, tres que participaba Jorge. Y cuando empezaban a hacer su currículum, él lo frenaba. Y decía, no, le agradezco, pero yo soy periodista de la revista Humor, nada más. Porque la verdad es que había que ser periodista de humor en esos años. Bueno, pero era un tipo que hizo, prácticamente es el maestro y el orientador de toda nuestra tecnología, básicamente, y de discutir la política debe ser, y cómo hacerla y cómo usarla. Uh-huh. Entonces ahí viene la cosa que tenés que tener política industrial, política económica, cómo usar la ciencia, y además que era un personaje que te mataba de risa. Jorge Alberto Sábato fue un físico y tecnólogo argentino de formación científica autodidacta que se destacó en el campo de la metalurgia y de la enseñanza de la física. En julio de 1947, Sábato se recibió de profesor en física en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. Luego, se especializó en metalurgia en forma científica y técnica. Durante el gobierno de Perón, en 1953, Jorge Sábato se sumó a la Comisión Nacional de Energía Atómica y en 1968 creó el Curso Panamericano de Metalurgia, donde científicos de toda América comparecían y comparecen a instruirse en los últimos avances en la materia. Jorge Sábato escribió varios libros y artículos periodísticos, además de los de orden estrictamente científico. Hoy, el Instituto Tecnológico Jorge Sábato, dependiente de la Universidad Nacional de General San Martín y la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuenta con un equipamiento científico, bibliotecas, laboratorios y un cuerpo docente de alto nivel académico, conformado por investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y de especialistas de la industria. Mencionaste en esto que podríamos denominar los tiempos largos, según se lo quiera mirar, o los tiempos más breves, según también se lo quiera mirar, como ese arco que se produce tras la noche de los bastones largos y que nos trae en un imaginario viaje a través de la historia argentina al presente. ¿Cuál es el estado del arte, de la ciencia, de la tecnología en general y del campo específico que vos elegiste en particular que hoy muestra la Argentina? No estamos mal. Por supuesto, yo puedo ser crítico y me gustaría hacer más porque quiero que se desarrolle más, sobre todo la bioindustria. Pero tenemos, escuelas en bio algo, en las universidades, en el CONICET, en todos lados. Cuando digo bio algo, es que puede ser biomedicina, agricultura, claro, alimentos, farmacéutica. Hay muy buenos profesionales que formamos. Bueno, la licenciatura en biotecnología, Quilmes, yo estuve dirigiendo una, ya estaba creada de antes, y hoy hay varias universidades que la tienen. También son todos de muy buen nivel, formamos buenos profesionales. Tenemos muy buenos investigadores en toda la Argentina. Creo que no los usamos lo suficiente. Las peleas que estamos viendo es parte de eso. Pero estamos fuertes, por eso digo, envío algo. Tenemos capacidad para crecer con eso. Tenemos sectores productivos grandes. El agro es uno marcado. Después vamos a ver, son los grandes grupos, los pequeños grupos, hay que impulsarlo para allá. Pero son políticas que tenés que tomar. Menos mal que se ha hecho, creo en el agro. Hay todo un grupo que está desarrollado básicamente ahí, más focalizado en Rosario, con la Universidad del Litoral por un lado, la Universidad de Rosario, y el grupo de la empresa Bioceres, Siembra Directa, que es un grupo, no sé, yo lo llamaría como el industrial del agro, porque ya han innovado. El más conocido es Gustavo Grobo Copatel. Claro. Pero ahí tenés que es un tipo que invierte, y todo ese grupo, por ejemplo, compró, licenció patentes que tenía la Universidad del Litoral. Y ellos lo están produciendo, están haciendo desarrollo, lo están vendiendo en el mundo. O sea, hay una muy buena y exitosa relación público-privado. Lo mismo tenemos el campo farmacéutico más, no solo las industrias farma, sino que desde, bueno, que creamos Biocidus, ahí después las que siguieron, hay tres grandes grupos, hoy uno mucho más importante, que es todo el grupo, Chemo, y que tiene Lea, y está produciendo las vacunas acá en Garín, donde más producen, o sea, no solo son grupos que pueden comprar y vender, no, están produciendo, hay tres grupos que en biofarmacéuticos. Y así te puedo seguir con las partes inoculantes para el agro, etcétera. Ahora, lo que creo es que la industria nuestra no está suficientemente desarrollada en general. Entonces, pues necesitaríamos que los conocimientos que vamos desarrollando originales, uh-huh. Cuando uno dice originales, parece que vas a descubrir, digamos, un gen nuevo y hacer algo nuevo. Eso sería muy bueno. Pero nada, lo que vos tenés de conocimiento para aplicar y resolver, qué sé yo, la contaminación del río Matanza. Digo, o mejorar la producción del pan de algunos lugares, ¿eh? Pero para eso se necesita saber qué levadura voy a usar, puedo mejorar la levadura, puedo hacer esto. Bueno, todos esos conocimientos que se incorporen a la industria, a la producción en general y al uso social. Y eso falta mucho. Si necesitamos nosotros tener un desarrollo industrial, yo lo peleo a que se monten las bioindustrias, pero es en general para todos, porque si hubiera una industria funcionando fuertemente, bueno, es más fácil lograr alguna de estas cosas para un sector en especial, ¿eh? Pero me parece que le falta mucho. No estamos mal, pero tampoco es que estemos en el campo industrial y tecnológico, estoy hablando, ¿eh? En la ciencia podemos estar bastante mejor. Entre marzo y noviembre de 2000, Alberto Díaz fue coordinador del proyecto Alfabetización Científica y Tecnológica, participante del programa Ciencia y Sociedad, dependiente de la Vicepresidencia de la Nación Argentina. Además, durante el periodo 1997-2003, Díaz fue director de la Licenciatura en Biotecnología, que se dicta en la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente, el licenciado Alberto Díaz se desempeña como gerente de transferencia de tecnología de la empresa Inis Biotech, de la Fundación Instituto Leloir, profesor adjunto ordinario de la Universidad Nacional de Quilmes y coordinador del programa de biotecnología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y en este panorama que acabas de describir, uno también puede hacer foco en el presente o mirar por el espejo retrovisor y observar qué ha ocurrido en un lapso de tiempo, pongamos 50 años de ese momento para acá. ¿El rol del Estado, las políticas estatales? Sí, digamos, a ver, yo lo pondré que llegó la democracia con el 83, porque mirar antes para atrás podemos nombrar algunas cosas, pero se duraban un año, dos años, era imposible hacer algo. Imposible. Digamos, por lo menos desde que yo empiezo a recordar, yo me recibo del secundario en el 1960, y para nosotros toda la cultura es que los gobiernos no iban a existir más que de dos años, un año, etcétera. Uh-huh. Y de hecho fue así con las barbaries que después sufrimos. Entonces pongámoslo desde algo que es la democracia, la llegada de Alfonsín, con muy buena comprensión de lo que quería hacer Alfonsín, una modernización, sobre todo para este sector científico-tecnológico. Hizo cosas que hoy recién se están haciendo hoy. O sea, él empezó a hacer, bueno, el gobierno de él con Sadovsky, el doctor Aviledo en el CONICET, las universidades, empezaron no solo a levantar la investigación, la docencia, mejorar todo eso, sino con un interés genuino de que se desarrollara la tecnología, y para todos. Y te digo que han hecho cosas. Nosotros lo hicimos con la industria, con la empresa, donde hasta los empresarios, yo no era empresario, estaba en la empresa, manejaba toda esa parte, pero manejaba un poco la empresa desde el punto de vista más técnico-económico, pero los empresarios mismos se asombraban porque iban a discutir con un funcionario que era presidente del CONICET y todo eso, y decía, tiene este problema, lo resolvemos. No, pero yo quiero, no, se lo resolvemos. No, pero mire que los empresas, no, importa, lo vamos a hacer. Pero usted, bueno, cosas de audacia. Claro, también sabemos que lo de Alfonsín duró muy poco. Después vino todo lo de Menem. O sea que seguimos teniendo todos esos altibajos y el desastre del 2001, que sin entrar en la discusión de los gobiernos si fue mejor el CAO o no el CAO, Cristina y Néstor, es cierto que lograron una estabilidad y una inversión y un desarrollo muy importante hacia lo que es, sobre todo, la ciencia, te vuelvo a decir. Favorecieron cosas en tecnología, sí, no tanto en lo biológico, en los otros sectores, como los satélites y INVAP y todo eso, absolutamente, pero sí, en la ciencia, sin lugar a dudas, hubo mucha más inversión. Pero no termina eso de compaginarse con que esos conocimientos, esas aplicaciones se apliquen en la sociedad y haya industrias y haya desarrollos más fuertes. Entonces, si digamos, como mirando para atrás, te digo, y mejoramos muchísimo con la democracia mismo. Yo venía pensando en un artículo que estaba escribiendo a raíz de cuando hicimos Biocidios y lo creamos y todo eso, que fue en el año 80. Ahí empezamos. Pero la llegada del gobierno Alfonsín, también que uno por intereses, como te dije antes, nos formamos en esa facultad de los 60, claro. ¿Qué sé yo? Nos interesaba la política, el favorecer esto, entonces empezamos a trabajar con grupos políticos que iban a llegar a alguno, o el peronismo, o el radicalismo iba a llegar al gobierno, que le interesaban estas cosas. Uh-huh. Entonces ya estabas en eso. Y entonces la llegada de la democracia nos favoreció mucho, pero no nos favoreció en el sentido de que logramos una ventaja del registro de un producto y empezamos a vender. No, nos permitió poder competir en subsidios de investigación tecnológica, que si eras una empresa antes no podía. Te estoy hablando del año 84, 85, no ahora que le están beneficiando. Sí. Tuvimos becarios en la empresa que hicieron su doctorado dentro de la empresa con codirector. Esto se arriesgaba, y fue la democracia, además la democracia, a raíz de que la empresa hacía cosas innovadoras, la empresa madre, que era una farmacéutica tradicional, podía tener diálogos con el ministro de Economía, con el ministro del otro lado, con el secretario de al lado, porque claro, estos tipos no son los que quieren venir y que le arregle una cosita puntual para vender más. Tienen problemas, pero además están haciendo estas cosas. Entonces la democracia nos favoreció mucho. De vuelta, terminaron de ese lado. Por supuesto que la apertura fue mucho más grande y abrió esto. Empezamos después a varios sectores tecnológicos a mezclarnos en discusiones técnico-políticas, culturales, etcétera. Fue un florecimiento sin lugar a duda. Y después, bueno, vas subsistiendo con lo que vino después con Menem, etcétera, etcétera. Ocupan desde el día de ayer el Ministerio de Ciencia y de Tecnología y están reclamando concretamente contra los recortes presupuestarios. Denuncian en números un 60% menos y además límites en las partidas extras que estaban previstas para este año. Y bueno, esta jornada de ciencia lo que tiene como particular es mostrar a la sociedad por qué es importante la ciencia, para qué estamos nosotros acá, que muchas veces estamos metidos en los laboratorios o en los institutos y no salimos. Bueno. Mi nombre es Alejandro, soy de Jóvenes Científicos Precarizados, soy un becario del CONICET y psicólogo. El día de hoy estamos acá frente al Congreso Nacional para exigir, Silvia, más presupuesto para todo lo que es el área de ciencia y de universidad, ya que el macrismo quiere aprobar un proyecto de presupuesto para el 2017 que implica un recorte brutal sobre todo el área científica y tecnológica. Todo el presupuesto significa un proyecto de país opuesto a las necesidades populares y opuesto a las necesidades de desarrollo de la Argentina. Pero si hay algo que simboliza ese proyecto del gobierno, simboliza a qué aspira este gobierno, es la partida de ciencia y técnica, ¿no? Es muy, muy expresivo. Hasta acá llegamos en el desarrollo científico, lo demás sobra. Tramas. ¿Sabés que nos quedan apenas unos pocos minutos? ¿Cómo se pasa el tiempo? Para ir cerrando esta conversación, que desde ya te agradezco el haberla podido mantener contigo, el conocerte y además conocer acerca de estas problemáticas y temáticas. Y me quedó algo que dijiste al pasar, que es un poco la posibilidad, puede ser esta, de interpretarlo como el desafío de un investigador, el desafío de un científico, cuando mencionaste la pregunta, el hacerse preguntas, el estar en permanente interrogación frente a su campo disciplinar, pero también frente al mundo, sí, claro, frente a lo que nos rodea. Alberto Díaz, hoy, desde aquí, desde el aquí y el ahora, Seguramente no nos alcanzará el tiempo, pero si tenés que hacer un ranking de preguntas o, como se dice ahora, ir marcando aquellas que te interesaría particularmente en esto de tramar lo porvenir, planteártelas como desafío. ¿Qué preguntas estás imaginando o pensando? Mira, hay dos o tres cosas que casi desde siempre que fui dejando de lado porque trabajaba, ahora que estoy jubilado, activo, como digo, jubilado, activo, pero jubilado al fin, tengo un poco más tiempo para pensarlas y querer hacerlas. Y es esta discusión, te diría, sociohistórica entre la ciencia, el conocimiento, porque cuando decís la ciencia no pensás en los científicos, pensás que es Einstein ahí aislado, no. Uh-huh. El conocimiento que se genera y que no es solo de los científicos, no solo de las universidades, ¿no?, sino que la sociedad crea conocimientos, incorporarlos. ¿Y cómo es esa interacción? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se fue formando en la historia? ¿Cómo hay que incorporarla y que lo usemos en la sociedad, especialmente en el campo biológico? Porque me parece que eso, bueno, por lo menos lo pienso yo, repercute mucho más que tiene que ver con la salud, la alimentación, uh-huh, y otra serie de caracteres. Otro es esto de ver, de, si querés, aumentando lo de ciencia que helada, pero ir más allá de cómo incorporar a la gente en esta discusión. Cuando te conté lo de Gerasi, y nosotros hicimos una de las obras de teatro de Gerasi, no, yo no soy actor, pero orienté todo, lo organicé, los actores lo hacían. Más masivamente, o sea, no solo que vayas al museo, el C3, por ejemplo, es fantástico lo que Diego dirige y se han ido modernizando, pero llegar a más debate, a que la gente lo pueda discutir, claro. O sea, de los colegios, los hospitales, las salas, las cosas, los jubilados, lo que sea, que se lo pone en la sociedad, para que después no te rechacen, y al contrario, y que avanzás con conocimiento, y que capaz tenés uno para, retrocedamos porque estamos haciendo una locura, estamos armando una bomba atómica, digamos, para que nos entendamos. Y la tercera, más que nada, es y tal vez la que me lleva a que las otras dos sean parte de esto, es el desarrollo industrial, el biológico, sobre todo, porque hay una capacidad enorme. El mundo es el mundo desarrollado, digo, no solo es prioridad, no solo la biotecnología y la salud, sino en el campo de la producción biológica y las industrias. Entonces, ¿cómo hay que hacerlas? ¿Cómo hay que usarlas? Y no tenemos que seguir las marcas del primer mundo. Sí, inspirarnos en ellas, yo me las paso leyendo, obviamente, y hablando con gente de ese mundo desarrollado. Sino cómo lo hacemos en nuestros países. Brasil ha hecho algunas cosas muy interesantes. Cuba es un muy buen ejemplo, sobre todo en el campo de la biotecnología en salud. Alberto Díaz, licenciado en Ciencias Químicas. Entonces, ¿cómo hacerlos para nuestros países? Porque te podemos hacer, y me pasaré, he escuchado y he hablado con ministros, presidente de CONICET, autoridad, entonces, fantástico, aparece una nueva, vamos a hacer esto. Después viene la realidad nuestra, la realidad de todos los días, como la casa tuya, no es lo mismo la casa que te imaginás y después todos los días tenés que comprar algo y hacer alguna cosa. Es medio difícil hacer esto, pero son esos, te diría, esos básicamente tres desafíos, sobre todo el industrial, bioindustrial, y cómo aplicarlo, desarrollarlo, porque tenemos capacidad para eso, tenemos posibilidades para hacerlo fuertemente, sin lugar a duda. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el